Arranca el contraataque a la guerrilla mediática. En la casa son las 5 y 8 minutos de la tarde y comienza este programa que sale gracias a un pueblo que salió 11, 12 y 13 de abril a restituir a la revolución bolivariana al poder. Sale gracias también al comandante, al que tal, al que pim pum pao, al magalacachimba, Hugo Rafael Chávez Frías. Y por supuesto al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Quienes nos abren el espectro radioeléctrico a todos los colectivos que hacemos vida aquí en Aldo Ciudad 96.3 FM. Sale gracias también a la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras que dirige este espacio y que batalla todos los días, y que debate y que construye y que lucha para que todos los días cada uno de los trabajadores y trabajadoras de esta emisora podamos hacer las cosas mejor. A las 5 y 9 minutos de la tarde. Y recordamos que también sale gracias al ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito. Y todos los chivos y chivas que se miden en este ministerio. Por supuesto, el día de hoy estamos aquí, Fuchi, hoy es miércoles de Rusia Electrónica. Contrata. Y por supuesto los controles están nada más y nada menos que DJ Pucci, quien arrancó con dos piezas electrónicas ahí el día de hoy. Mientras yo tomaba un pelo de agua y me incorporaba a la batalla. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros aquí al estudio al 04-16-534-8710. 04-16-534-8710. Se lo pueden hacer a través de las redes sociales. El Twitter, arroba contraataque 963, arroba contraataque 963. O a través del Carelibro, mejor conocido como Facebook, Contraataque Pendiente. Lo pueden hacer a través del dominio pobre de la página contraataqueguerrilla.blogspot.com. Son las 5 y 11 minutos de la tarde. Y con ese ritmito que nos acaba de poner Puchi ahí, esa cortina, nos vamos a ir a escuchar algo de música en este miércoles de rock y electrónica. Y ya venimos con más para darle buenas vibras y buenas noticias de Contraataque, la guerrilla mediática en la casa. Yo sigo abajo. Continuamos aquí en este contraataque, la guerrilla mediática en la casa. Son las 5 y 15 minutos de la tarde. Y recuerden que pueden escribirnos mensajes de texto al 0416-534-8710. 0416-534-8710. Lo pueden hacer también a través del Twitter, arroba contraataque 963, donde traemos el Panapuchi en los controles y este servidor. Tratando de complacerlos en este y complacerlas sobre todo en este miércoles de rock y electrónica. Tenemos buenas noticias, Puchi, tenemos buena vibra el día de hoy. Porque este miércoles el gobierno bolivariano lanza la misión eléctrica Venezuela. El ministro de Energía Eléctrica, Jesse Chacón, explicó que la misión eléctrica de Venezuela, lanzada este miércoles, prevé la defensa y la transformación del sistema eléctrico nacional para garantizar el buen servicio a los venezolanos. ¿Qué tal? Así es, mi panapuchi, desde las instalaciones de la planta termoeléctrica India Urquía, en Santa Lucía, Valles del Tuy, municipio Paz Castillo, Estado Miranda, el ministro añadió que otro de los vértices de la misión proyecta el sistema como un área de seguridad de Estado. En ese sentido, se plantea devolverle al pueblo, en especial a las comunas, actividades de supervisión del sistema y la unión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el Poder Popular Organizado a fin de crear una nueva cultura de uso de los servicios y la conciencia del pueblo venezolano. ¿Qué tal? ¿Qué tal? También va a tener misiones de ordenamiento, mantenimiento, reforzamiento de nuevas plantas y nuevas formas también de generar electricidad. ¿Y esa culpa de quién, Puchi? Ah, bueno, culpe Chávez, pues. Culpe Chávez. Por aquí sigue la buena vibra, siguen las buenas noticias. Nada más y nada menos que instalan Plan Barrio Nuevo, Barrio Tricolor en Los Erazos. El alcalde de Caracas, Rodríguez, y el alcalde mayor Ernesto Villegas instalaron este miércoles en el sector de Los Erazos, la parroquia de San Bernardino, el Plan Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. 50 millones de bolívares aprobados para la iniciativa serán invertidos en obras que serán aprobadas a través de la mesa técnica con participación de la comunidad. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué te parece eso? ¡Puchi! ¿Y eso es culpa de quién? ¡Puchi! Todo es por culpa de y de Maduro. Tenemos otra noticia por aquí, por supuesto, como todos los días, porque en un país donde hay tantas buenas noticias y tan buena vibra, siempre hay noticias de terror. Venezuela y China acuerdan desarrollo de nuevos proyectos petroleros. Comisión de Desarrollo y Reforma de China, la comunista. Respaldó la propuesta de Venezuela para el desarrollo conjunto de nuevos proyectos en materia petrolera y cooperación económica, que incluye potenciar la producción de crudo y extracción de oro del suelo nacional. Manifestó el ministro de Petróleo y Minería, el Castro comunista, Nico Chavista, Rafael Ramírez. Ay, qué terror, de verdad, qué terror, así no se puede vivir. Y a pesar, y además de todo esto, Puch, además de todo esto, se le ocurre a este pedazo de gobierno socialista inaugurar en el estado Bolívar y en Puerto Ordaz, en Puerto Ordaz y en Ciudad Bolívar, una cosa que se llama y que Trans Bolívar. Unidades con tecnología de punta y un sistema moderno para el monitoreo, la vigilancia y el control de calidad entraron en funcionamiento este miércoles en las ciudades de Puerto Ordaz y Ciudad Bolívar. ¿Qué tal? Imagínate tú, ¿qué comunismo es ese? Es el comunismo loco de este mundo, mi comandante. En el estado Bolívar, como parte de dos rutas urbanas del sistema de transporte Transbolívar, que no es el único, además, se inauguró también la semana pasada el Transbarquisimeto. Allá en el estado Lara. Ay, papá. Nicolás como que viene en serio. Nicolás como que viene en serio, causa. Recuerden que nos pueden enviar mensajitos de texto al 0416-534-8710. 0416-534-8710. Yo estoy con el pana Pucci. Dicen, ¿me pueden complacer con la isla bonita de Madonna, por favor? Nos la solicita Albeiro Meyer. Nosotros la vamos a buscar a ver si la tenemos. Eso es mañana cuando nos toque tradicional. Esa es la voz de Pucci ahí, chalequeando en este programa. Vamos a buscar a ver qué podemos hacer, Alberto. Muchas gracias por estarnos escuchando. Son las 5:21 de la tarde y ya venimos con más. Hoy es miércoles de rock y electrónica. Esto es Contraataque, la guerrilla mediática en la casa. Bye.

Continuamos, continuamos aquí en este contraataque, la guerrilla mediática en la casa. A las 5:34 minutos de la tarde. Recuerden que nos pueden escribir mensajes de texto al 0416-534-8710. 0416-534-8710. Lo pueden hacer otra vez el Twitter. @contraataque963. @contraataque963. Por aquí tenemos una noticia que es bien importante, que hay que resaltarla antes de charquearnos. Y es que 38 personas privadas de libertad por hechos violentos del 14 y del 15 de abril. ¿Qué te parece, Puchi? Me parece maravilloso esta noticia. La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, informó este miércoles que 38 personas, 38... Escuchen bien a quienes nos desesperamos a veces y con razón por el tema de la impunidad. Han sido privadas de libertad. 62 acusadas, 242 tienen medidas de presentación cautelar y 37 confianza de caución personal por los hechos violentos generados en el país entre el 14 y el 15 de abril, luego del proceso electoral que resultó electo el presidente Nicolás Maduro Moros. El balance lo hizo la Fiscal General de la República y recordó que una de las personas con orden de captura es la responsable de muerte de uno de los dos niños arrollados por un camión 350 que arremetió contra un grupo de chavistas que celebraba en la parroquia Antonio Borja Romero del estado Zulia. Rey David Chacín, de 12 años de edad, murió inmediatamente y María Victoria Báez, de 11 años, falleció el 23 de abril tras una prolongada y lamentable agonía gracias a los llamados de arrechera del señor Majunchín. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pero bueno, es reconfortante que se esté trabajando para que haya justicia. Y seguramente van a salir diciendo que es persecución política, que no sé qué. Así es, mi pana Puchi. A las 5:37 minutos de la tarde. Les tengo muy malas noticias, de verdad. No es culpa mía. Yo sé que habían disfrutado todo este camino, que habían escuchado electrónica, canciones de rock, que se las habían tripeado, que habían escuchado buena noticia y buena vibra. Pero llegó la hora de saltar a la nada. Al peor es nada. Al fastidio. Al culebrón, por cierto, Puchi. Al culebrón. Esto va a ser como un culebrón. ¿Qué es esto, Puchi? ¿Qué es esto, Puchi? Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Y de locos también, y de locos también. Esto es una fiesta de locos. Y de locos. Pero yo soy el único que no estoy loco. Chávez es el único que no está loco. ¡Leopoldo! ¡Leopoldo! ¡Leopoldo! Y no son los interiores, López. Es nuestro deber luchar por la democracia. No nos vamos a rendir. Qué difícil es secar la fuente inagotable. El coordinador nacional de Involuntad Popular, Leopoldo López, después de 6 meses en los Estados Unidos, participó en la conferencia de cierre en el Eventum Forum 2000 realizado. Está luchando por la democracia. ¿Tú sabes de dónde, Puchi? En Praga, República Checa. ¡Qué sufrimiento! Allí resaltó la importancia del compromiso de ejercer el voto y la protesta no violenta como método para enfrentar al gobierno. No nos rendiremos, Leopoldo. Desde la República Checa, está un poco lejos para luchar por la democracia venezolana. No es fácil luchar contra un régimen tan difícil desde Praga y desde Miami. No es fácil, ¿no? Tú pudieras, Pucho, luchar contra un régimen a tanta distancia. Bueno, así es sabroso. Sabrosón, ¿verdad? Igual el majunchín. Estoy indignado. Creo que todos debemos salir a la calle desde Miami. Digo unas cuantas cositas y me pagan en dólares. Soy feliz. Todos somos desde Miami, desde la República Checa. No, está bien. Una lucha tremenda la que lleva. Es una cosa encomiable, de verdad. Son las 5:39 minutos de la tarde. Tengo un mensajito de texto por aquí. Inmediatamente los leo al 0416-534-8710. Nos dicen aquí, saludos, buen programa. Hacen falta las muchachas. Eso es totalmente cierto. Las muchachas siempre nos hacen falta aquí. Y por aquí nos piden, bueno, por favor, extrañamos las canciones de Megadeth. Están pidiendo las canciones de Megadeth por aquí. Puche, vamos a ver si las conseguimos por ahí. Se las ponemos a la gente para cerrar el programa. Ajá. Mensaje. Tú tienes un mensaje. Ok, eso es para ambientar la mensajería de texto. Eso es lo último que sacó Megadeth. Ay, los rockeros van a linchar. Esa es mensajería de texto. Hola. Aquí. Soy Maritza el peludo. Maritza, por favor. Contrólate, Maritza. Leo otro mensaje de texto aquí, vale, esto es una cuestión seria este programa, que falta de todo. Aquí nos escriben, buenas tardes. Mensaje. Otro mensaje nos escriben por aquí, ¿qué dice el mensaje? Nos dice, buenas tardes Gustavo, buen programa. En Petare los buhoneros protestaron, me escriben por aquí, porque la policía de Sucre les roba sus materiales. ¿Qué les parece? Primera Justicia, ¿qué hace con eso? ¿Los vende y para los viajes a la República Checa, a Miami? Es la pregunta del día. Vamos a escuchar un poco de música. Cuidado. Miércoles de Rock Electrónica. También nos pueden escribir al @contraataque963. Puche usted en los controles. Ya venimos con más de Contraataque, la guerrilla mediática en la casa. Continuamos aquí en este contraataque, la guerrilla mediática en la casa. A las 5:46 minutos de la tarde. Recuerden que nos pueden escribir mensajes de texto al 0416-534-8710. Y mientras nos escribe esos mensajitos, nos vamos inmediatamente a la última sección que vamos a hacer por hoy, que es nada más y nada menos que Luz Caraballo. De Chachopo a Apartaderos, caminas Luz Caraballo, con violetitas de mayo y carneritos de enero. ¡Luz Caraballo! Amalio Belmonte tuvo una entrevista el día de hoy. Secretario de la UCB. Y él tiene un grave problema. Y es que él no quiere trabajar. Y los profesores del UCB no quieren trabajar. Y dicen lo siguiente. Belmonte resaltó la asfixia económica que tienen actualmente las universidades. Insistió que es necesario que la UCB tenga su presupuesto. ¿Pero qué más quiere este señor? ¡Que le entreguemos PDVSA! ¿Hasta cuándo? El señor Amalio Belmonte dice que la UCB podía contribuir a resolver la crisis eléctrica, la de la salud, la de la habitacional, la de violencia. ¿Y por qué no lo hace? ¡Anda a trabajar! ¿Por qué yo no quiero trabajar? Dice el señor Belmonte. ¿Qué dice el señor Belmonte? Quiero tocar la guitarra todo el día, con esa calva que tú tienes. ¿Por qué yo? Por otra parte, Belmonte destacó la importancia de tener una educación de calidad, pero descarado, si están de paro. Manifestó que el gobierno nacional busca lograr una educación, pero sin elevar la calidad de las instituciones. Ya me cansé de ser tu fuente de dinero, voy a ponerte ese paro de sombrero. Mejor que madures, mejor que... Hermano, ¿hasta cuándo, ah? ¿Esto, será que estos profesores de la Universidad Central no van a trabajar más nunca en su vida? Más nunca van a dar clase, pues. Saboteo. ¿Y los estudiantes? Tienen un problema difícil solución. Con profesores así, un problema difícil solución. Ya, ellos están graduados. Exacto. Y además cobraron aumento. ¿Cuántos estudiantes perderían su semestre gracias a esto? Y que seguirán perdiendo, pues, porque ellos mientras queremos más presupuesto, no, si quieren le damos el fondo chino a Venezuela, pues, para que den clase en la central. Para que hagan un casino donde iban a hacer la residencia estudiantil. Ay, por favor. Son las 5:49 minutos de la tarde hasta que la universidad no esté en manos del pueblo. Como lo están todas las universidades que ha creado la revolución bolivariana, no tendrá solución. Así de simple. Hasta que la UCB y todas esas universidades autónomas no pasen a manos del pueblo, esto no tendrá solución. Por ahí nos pidieron Cabilla, Puchi, por ahí nos pidieron música Cabilla. Bueno, complaciendo el pana, tenemos Megadeth. Vaya, pues vamos a ponerle Megadeth Holy Wars. Holy Wars, nada más y nada menos. Nos despedimos por el día de hoy. Muchísimas gracias por escucharnos. Y como todas las tardes, les decimos que Cristo te ama y Chávez también.